seven, six, five, four, three, two, one, zero. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy empezamos el mes de mayo, pues como siempre, con un menú bastante suculento de vinilos que no sabemos por dónde empezar, pero bueno, ya sabéis que rodarán muchos de ellos. Lo que sí que es seguro es que tenemos la visita de nuestro colaborador, el agente Rever, con su especial de música sur. Y en la segunda parte del programa, pues también os informaremos de los conciertos que se van a dar por la Vega Baja de Alicante, en Alicante también, y bueno, por nuestra zona, que no son pocos, aquí también en el Biergarten de Vega Baja Radio, y como siempre, pues bailaremos a ritmo de rock and roll, rhythm and blues, un poco de punk, y bueno, mucha diversión. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. Buenas tardes, agente. Hola, muy buenas tardes. Ya tenemos ganas de volverte a ver por aquí. Sí, sí, yo también tenía ganas de venir, pero bueno, que me disculpen los oyentes porque vengo un poco acatarrado. Ya sabes que he estado este mes surfeando por aguas muy frías, ¿no? Y ya sabes que yo no uso neopreno. Y bueno, pues nada, era normal, bueno, también, que me acatarrase. Sí, tú con la fonía y aquí con la pelea que tengo yo con el micro, no sé cómo se escuchará, pero bueno, vamos a intentar que suene la cosa bien. Bueno, hay que poner música, que para eso... Para eso hemos venido, ¿no? Para eso hemos venido, a descubrir bandas. Y bueno, vamos a comenzar pues escuchando a los Tiki Phantoms, bueno, bastante conocidos de la escena sur española. El tema se llama Vulcan y esto lo grabaron en el disco Regresan de la tumba del año 2007, los Tiki Phantoms. Música. hemos tenido que recurrir al todopoderoso Lingray para que, bueno, arreglar un poco esto. Este embolado. Bueno, vamos a ver, ahora sí. Yo siempre tengo un lema, confía en las máquinas y échate a dormir. Ya te digo. Bueno, pues tenemos a los Tiki Phantom, ¿no? Que querían ahí sonar y no los hemos dejado o no han entrado bien. Pues ahora sí, los Tiki Phantoms. Ahí están. Ahí escuchábamos a Tiki Phantoms con su tema Vulcan. Vamos a continuar, Paulo, ahora con una banda de Atenas, en Grecia, llamados Dirty Fuse. El tema que vamos a escuchar se llama Stranger in Mykonos y el disco Last Wave del 2014. Ahí va. Stranger in Mykonos. In Mykonos, extraños, ¿no? O extranjeros. Ya sabes que mi inglés. Yo qué sé. Stranger. No sé. Stranger. Extraños en Mykonos. Ahí está. Pues ahí estaban. Ahí sonaban Dirty Fuse. Bueno, vamos a abandonar el Mediterráneo, ¿no? Y nos vamos a la costa este americana, más concretamente a Boston. Vamos a escuchar un tema así rollo espionaje. Se llama Ray Corbett. El tema es The Spy Who Couldn't Get Any Action. ¿Qué significa? Pues yo creo que es el espía que no hacía ninguna acción. Ninguna acción, no hacía nada. Muy guapo, tío. Sí, sí. Un Peter Seller, ¿no? Ahí un poco, ¿no? Pues sí, sí. Esto es del 2000 y el disco es Ray Corbett Trio. Pues sí, amigos, continuamos aquí en el garito de Groovy en Vega Baja Radio. Como para empezar siempre el primer miércoles del mes, tenemos la visita de nuestro colaborador y amigo, el agente Rever, con su sección, bueno, con su forma de entender la música surf en toda su amplitud. Y muy a gusto siempre con él aquí, ¿no? Trayéndonos... Pues sí, fíjate que diferente unos sonidos de otros, claro. Este era más relajado, más... Sí, sí, sí. Se le nota el gusto por el jazz también a esta banda. Bueno, pues vamos a poner otra pues completamente diferente. Les encanta el lo-fi, para que no lo sepa, es grabar en baja fidelidad. Y son, para mí, uno de los reyes... Bueno, son uno de los abanderados, ¿no? Uno de las bandas de surf, sí. Que todo el mundo debe escuchar para entender lo que es este sonido. Los Phantom Surfers. Surfers. Pues fíjate que también gente de los Moomies tocan en esta banda. Ajá. Y bueno, pues una leyenda. El disco El Great Surf Crash of 97. Evidentemente está publicado en el 1997. Ellos son californianos de San Francisco. Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Rooting Around for Romana. Ahí vamos. Phantom Surfers. Ahí escuchábamos los grandes de Phantom Surfers. A mí personalmente es una de las bandas que más disfruto escuchando. Sí, Ante Mi Youth, o sea... Sí, The Mummies. No. Ante Mi Youth y bueno de los Mummies. Sí, además el guitarra, que no recuerdo el nombre, es un productor también, bueno, que está muy metido en la escena garaje surf. Sí. Y nada, pues, geniales. Vamos a escuchar ahora otra banda americana del condado... Naranja, Orange County de California. Pues ellos son de Huntington Cats y el tema lo titularon en español De Huello y el disco es Go Exotic del año 1996. Sí, amigos, bueno, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Bandas pilares así del sur de la segunda oleada, ¿no? Ya de los 80, pues los Ante Mi Youth, los Phantom Surfers. Sí. o el John Blair, ¿no? John Blair, de los Riders. Sí. Pues, y eso, bueno, era que nos hemos quedado así un poco en el aire. Los que volvieron a poner un poco... No sí. voy a usar la palabra moda porque... Bueno, se dieron a conocer. Bueno, luego ya vino la oleada de la banda sonora de Pulp Fiction, sí, ¿no? Con el Tarantino, fue... pero lo que son bandas... perdón, que son pues pilares para seguir y disfrutar de ellas. Claro. Dentro del sur son esas. Pero fíjate, The Huntington Cats, que suenan tremendos, pero ya son bandas más desconocidas. Sí, dentro. Mucho más desconocidas. Sí. Pero claro, bueno, con una calidad tremenda. Vamos con unos clásicos, ¿no? Exactamente. Me vamos a terminar aquí con un clásico. Esto sí lo conocerá todo el mundo, creo yo. ¿Te está gustando terminar ya últimamente así con algún temica? Pues sí, lo voy haciendo. Con ¿no? algún temica así ya, bueno, vamos a ahondar ahí en los clásicos, que son los que... Claro, pero esto lo grabaron abueletes ya, porque este tema que vamos a escuchar es del 97. ¿Sabes? Que bueno, son ellos. Sí, claro, ya tendrían su edad. A lo mejor el batería era el sobrino, el nieto. No. Fuera bromas, sí. Bueno, hablamos de Chantais, unos míticos dentro del género surf. Y pues como estoy diciendo, esto lo grabaron en 1997, se llama Crystal Tea y del disco Waiting for the Tide. Y con esto pues hasta tristemente el ya. mes próximo, y que me disculpen los oyentes porque... Estamos hoy los dos hechos polvo, bueno, no pasa nada, hay que estar ahí. Venga, Paul. Bueno, un placer, amigo. Hasta la próxima. We'll be right back. Bueno amigos, pues un 2 de mayo de 1929, hoy recordar que es 3 de mayo, pues en 1929 en Duncan, Carolina del Norte, vio nacer al todopoderoso Ling Rhai. Escucharemos algunas de sus primeras grabaciones y también nos ayudará a, bueno, a apoyarnos para dar la vuelta a los vinilos que nos hemos traído. Con los super clásicos Floyd Dakill Combo, con bueno, un buen ejemplo para entender esa transición del rock and roll al garaje. Banda tejana que nos dejó en 1965 temas como este clásico Stronger Than Dirt. We know. Como decíamos, vamos con este super clásico Floyd the Kill Combo para todos los buenos amantes del rock and roll, ya conocidos por ese primer single del 64, Dance Franny Dance. Bueno, nosotros estamos después de ese single, cambió el nombre, antes era, bueno, se llamaba de otra manera, Floyd the Kill 4, ahora Floyd the Kill Combo. Después editó tres singles, los dos primeros eran fáciles de conseguir, este tercero que hemos escuchado no tanto, pero estamos con el EP que reúne los tres singles. Nosotros vamos a escuchar dos de ellos. Bueno, se editaron en Earth Records y hemos escuchado este Stronger Than Dirt de Floyd the Kill Combo. Y vamos con esto, otro pildorazo, otra pieza de rock and roll súper bailable. Además el nombre ya lo dice todo. Kitty, de 1965. Blonde-headed, fine-looking mice, she a doll. When she walking down the street, you hear everybody call Kitty, kitty. Meow. Kitty, kitty. Search in every town, search in every city, but you'll never find a chick quite as cool as kitty, kitty, kitty. Kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty. Meow. Kitty, kitty. Ahora con otro veterano de la escena punk, de Ranch House, Place of Fuckers. Hablamos de Mike Edison con su proyecto Edison Rocket Train, ahora dedicado a los sonidos más garaje, sucio, rhythm and blues, blues del espacio exterior. Este single editado en Sentenza Records y producido por John Spencer y Matt Berta Ray. Edison Rocket Train con este This Train. Let's get the train off. train is bound for glory. This train, this train is bound for glory. This train, this train is bound for glory. Don't take another mother right to save the holy. This train, oh, this train. Ahora con una de las bandas más gamberras de la escena valenciana. Ellos son Les Tonton Macoutes. Como digo, banda valenciana formada por Leandro Voz y Armónica, también perteneciente a otras bandas como Los Fregaplatos, Los Espantos, Gustavo Guitarra, Antiguo Régimen y Los Nigromantes, Julián El Gigante al bajo, también pertenecía a Los Perros o Johnny Casino, más uno de los técnicos de sonido del festival, y Belinda, Los Espantos, Wow y Los Arcs a la batería. Esta banda que une el blues más sucio, la actitud más punk y el rock and roll más fiestero, con alma rhythm and blues, a medio caballo entre Memphis, Nueva York y Australia, pasando por Detroit también, como no. Ellos son Les Tonton Macoutes. Oh no. Oh no, baby. deciros, amigos, que todos estos singles están rodando por primera vez aquí en nuestro Giraplatos, Giradiscos. Os podéis hacer con ellos en esa fabulosa tienda en Alicante, Naranja y Negro, que precisamente estuvimos ayer viendo a Marta y pillándonos estos singles calenticos para todos vosotros. Así que disfrutando vosotros y nosotros de escucharlos por primera vez en nuestra casa, vamos. Y después del Stontoma Coates vamos con esta banda sueca de garaje que, bueno, se formaron finales de los 90, principios del 2000. Como digo, es de Suecia y, bueno, llevando un garaje más próximo al rock and roll de los DMZ. Ahí está, liderada por Manson P. Manson. Ellos son The Maggots y esta vez están haciendo una versión de los Custom 5, otro clasicón llamado Let's Go in 69. Maggots. Hey, hey, what do you say? Let's go all the way. Makes you feel so good, like I knew it would. Let's go. Amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este sábado 6 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Continuamos con los conciertos gratuitos en nuestro Biergarten aquí en Daya Nueva, en la emisora Vega Baja Radio. Festival Llena tu Cabeza de Rock. Programa dirigido y presentado por nuestro amigo Luis El Topete, todos los viernes a partir de las 5 y algo, o 5 y media creo, de la tarde. Toda la tarde escuchando buen rock. Llena tu Cabeza de Rock y su fiesta estará protagonizada por los directos de Réplica y Wildside, y en nuestra autocabina estarán pinchando Topete y Fran Lenden. Como digo, sábado 6 de mayo a partir de las 5 de la tarde aquí en nuestro Biergarten en Daya Nueva. Nos vamos a la Gramola de Orihuela, sábado por la noche, también 6 de mayo. Estarán Moody Shake y Los Cuervos. Moody Shake desde Murcia, suenan cojonudamente bien. Han estado aquí también en nuestros estudios, aquí en Vega Baja Radio. Y desde Torrevieja, Cuervos, también banda que mezcla el rock, el blues y el soul. Sábado 6 de mayo en la Gramola de Orihuela. Y también en la Gramola, jueves 11 de mayo, Speed Buggy USA. Nos vamos al viernes, un día antes, 5 de mayo, en el TNT Blues de Cos. Estarán The Empire Strikes. Y los demonios finlandeses. Empire Strikes y los DMP este viernes 5 de mayo en el TNT Blues de Cox. Y también tenéis en Las Cigarreras en Alicante el viernes 5 de mayo el gran Tap Falco and the Panther Bands junto a los Sustos, Lead Feed T y The Amazing One Man Band. Bueno, recordaros que el 20 de mayo también tenemos fiesta en el TNT Blues de Ghost 25 aniversario con los Deformes, Retraseres y Las Aspiradoras, pinchando un servidor Paul Fuz junto a Tony Pinchadiscos, un placer. Y el 27 de mayo nuestra fiesta al Garito de Gruay aquí en Vega Baja Radio. Y bueno, nos despedimos ya con el nuevo trabajo en primicia. Carta de presentación de nuestros colegas Los Deformes. Con este Saturno 5 y deciros que la semana que viene los tendremos aquí en directo a partir de las 7, miércoles, aquí a Los Deformes en el Garito de Gruay. De acuerdo con el plano del Saturno 5, primera fase S-1C apartado A número 11, la cruceta contra remolinos, ¿qué es esto? Tiene que tener un diámetro más pequeño que el de la carcasa. We'll be right back. Bueno amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros, con nuestro colaborador, el agente Rever. Los singles que se nos quedan por ahí ya los pincharemos en siguientes programas. Sabéis que podéis escuchar otra vez el programa el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía en el podcast también de la web www.vegabajaradio.com o a través de la radio independiente Radio Almaina en Granada, viernes a partir de las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Como digo, ha sido un placer estar con todos vosotros y un saludo de un servidor, Paul Fuz. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Do it too.